sea, la hora que sea. Mensajes pelean por ser contestados. La beba quiere que la lea y yo, que no leo ni lo que pago. Acá si no bajan el ticket, sacamos el cricket y la levantamos. Si la guacha quiere que se pique, me escribe a mi canto que se la activamos. Sea la hora que sea, sea la hora que sea, sea la hora que sea, hay que terminar la tarea. Rezo que a la heladera, hacer los flow que tararean. Termino en condición, 24 horas promo nuevas. Dije sea la hora que sea, sea la hora que sea. Dije sea la hora que sea, hay que terminar la tarea. Rezo que a la heladera, hacer los flow que tararean. Termino en condición, 24 horas promo nuevas. ¿Quién dijo que no puedo sonar alto? Entre tanto susurro. La casa tiene estos techos altos y la están rellenando como un churro. Y no sé lo que están interpretando. Yo hablo de ese que bañas en choco, que vino dentro de un ladrillo hueco, desde Marruecos como loco. Benditas sean todas las personas que no sufren del reloj. La vida es un momento nada más, no sé si uno, uno, dos. No mira la palma de tu mano, hermano, no te van a dar las cuentas. Lo que para algunos es temprano, para otros ni se acuestan. Están redoblando las apuestas, dentro de la sombra, fuera del sol. Y algunos la estamos redoblando en una terraza bronceando alcohol. Ella macean toples con sus chopes, ya estoy hot. Baja otro beat de hats y hacemos un hit más pa'l top. Sea la hora que sea, sea la hora que sea, sea la hora que sea, hay que terminar la tarea. Retoque a la heladera, hacer un flow que tararea. Termino en condición, 24 horas promo nueva. Dije sea la hora que sea, sea la hora que sea. Dije sea la hora que sea, hay que terminar la tarea. Retoque a la heladera, hacer un flow que tararea. Y termino en condición, 24 horas promo nueva.